artículos 13 y 73. Por eso es porque empieza, ¿no? El movimiento. Sí. No sé si nos puedan primero explicar qué contienen los artículos y luego cómo sería la reforma y por qué estar en contra de eso, pues de esa modificación. Entonces, si se quieren presentar, sí. ¿Le empiezo? Sí, empieza. Sí. Mire, bueno, mi nombre es Jesús Mesa, vengo de Michoacán y formamos parte de la CENTE. Mi nombre es Guadalupe Luquín y también vengo del estado de Michoacán, igualmente formando parte de la CENTE. Pues, en relación al por qué estamos nosotros acá y que tiene que ver con, en este momento, el rechazo a la reforma educativa, a la reforma al artículo 3 y 73, es precisamente porque una parte importante de lo que se le agrega al artículo 3, de lo que se le anexa, es la palabra calidad, que es lo que para nosotros es lo fundamental que busca el gobierno en estos momentos. Insertar ese concepto en el artículo 3 persigue el objetivo principal de insertar en la educación las intenciones de los empresarios, ¿no? Hacer una formación de las futuras generaciones en base a las necesidades que tienen los empresarios, en el entendido de que son en estos momentos necesarios para ellos gente que sea inmersa en los procesos productivos de manera muy, muy cambiante. O sea, necesitan que ya no gastar tanto en una formación tan amplia, y además que la formación que hagan les permita que se vayan como actualizando los mismos alumnos, los mismos estudiantes, los propios trabajadores, para que no les cueste su capacitación y tengan una capacitación adecuada a sus necesidades. Es básicamente lo que agrega, ¿no? El concepto de calidad. No sé si... Bueno, tomando en cuenta también que estas reformas que se hacen al artículo 3 y 73 constitucional, son peticiones que responden a momentos desde el gobierno de Salinas de Gortari, donde se inicia con la modernización de la educación básica. Entonces, desde ahí se viene con toda esta idea de una reforma educativa. Pero hacia dónde va es, como dice el compañero, nada más a responder a organismos internacionales y a las peticiones que ellos tienen. Ellos quieren entrar dentro de la educación para tener sus propuestas. ¿Con qué intención? Pues nosotros nos fundamentamos diciendo que con la intención de tener el control, de seguir con su sistema capital a través de la educación. Entonces, la mejor forma es ingresar dentro de la Constitución, porque ellos piden, como dice él, que la calidad entre dentro de la Constitución. Entonces va hacia allá, va hacia solamente ideas empresariales y todas estas concepciones. Entonces, pues nosotros nos negamos rotundamente a esa calidad de la educación. Hay más cosas que son las que los medios de comunicación nos han estado señalando, principalmente que nosotros que no nos queremos evaluar, que no queremos aceptar un organismo que nos venga a evaluar ni nada de eso, que porque no pues nos dicen que nosotros no tenemos pues los elementos para evaluar, para ser maestros. Entonces a eso viene esta reforma, más que nada a responder a los intereses de estas organizaciones internacionales. ¿El artículo 73 en qué parte se modifica o qué es lo que le quieren aumentar? Con el artículo 73 está entrando lo que es la gestión escolar. Con la gestión escolar está apuntando a lo que sería la privatización de la educación. O sea, con este artículo el Estado, el gobierno, se deslinda de la educación en México y la pasa a la parte municipal. Entonces la deja a responsabilidad, dicen ellos, del municipio. Pero nosotros, si nos ponemos en esta postura de decir, en el municipio habrá las condiciones del ayuntamiento, por ejemplo, municipal, para estar solventando las necesidades de básicas de la escuela, bueno, no básicas, sino también de infraestructura, pues ya en su totalidad, no hay las posibilidades. Entonces esta es aquí a donde nos lleva una privatización, porque quien tendría que estar respondiendo entonces dentro de esta gestión escolar, quien tendría que responder por la educación, pues serían los padres de familia, los maestros o las personas involucradas con las escuelas públicas en cada uno de los municipios, yéndonos hasta los municipios o las comunidades. Entonces es en esa parte donde se hace ese cambio al 73, en la gestión escolar. Y también porque anteriormente el Congreso no estaba totalmente facultado, vamos a decir, para meterse en cosas tan minuciosas en la reglamentación de la educación. Y en el artículo 73 es lo que ellos agregan para que el legislativo pueda propiamente meterse en asuntos directamente relacionados con la educación. Y aquí está otro de los asuntos más delicados, o sea, lo que incluyen en el artículo tercero, antes era, no era necesario meterlo allí, era posible desarrollar las cosas metiéndolas en las leyes reglamentarias, como en la letra chiquita, ¿no? Entonces, en este momento ya el Congreso está facultado para meter cosas que ellos quieran como ya amarrar bien y directamente en la educación. Eso es como también un punto importante por el que modificaron el artículo 73 para tener esa posibilidad. Y bueno, aquí entra lo que le decía, como lo raro de que cosas tan específicas que luego tenían que ver más con leyes reglamentarias, ahora las ponen en la Constitución directamente para elevarlas a rango constitucional y que no puedan ser ignoradas. Incluso, bueno, ya en estos momentos lo que ellos manejan es que cualquier cosa que nosotros propongamos que vaya en contra de eso, de artículo tercero, de esa reforma que hicieron, es inconstitucional. O sea, todo ese juego que hicieron de poder tener la facultad de legislar en torno a estos asuntos, lo hicieron para lo que ellos amarraran en el Congreso de la Unión, ya se considerara como la verdad absoluta, ¿no? Incuestionable. Entonces eso es por lo que se modifica el artículo 73. Y bueno, me gustaría abundar un poco en lo que preguntabas hace ratito. Más o menos así entendí la pregunta de cómo estaba el artículo tercero y ahora cómo está la reforma. Bueno, básicamente es el artículo tercero antes no contemplaba la educación o incluso a los maestros como servidores, sino eran considerados como, no era como un servicio, era como un derecho, ¿no? Y en este momento la reforma como en lo que consiste en cinco cosas básicamente. El primero es crear el servicio profesional docente. Ese es un mecanismo mediante el cual va a sustituir lo que antes era el contrato colectivo. El contrato colectivo era un mecanismo mediante el cual ya los egresados de normales tenían su plaza automática porque ya cubrían un plan de estudios. Ya los ingresados al servicio podían mantener su plaza en base a, ya no necesitaban, vamos a decir, no pasaban por un proceso donde les dijeran, ustedes ya está en cuestión su basificación. Ya contaban con su base, tenía que actualizarse, eso sí, pero no estaba en cuestión su base, ya era un contrato base. Entonces todo aquel contrato colectivo que respetaba los derechos de los maestros y también marcaba sus obligaciones, es sustituido por este servicio profesional docente. Ahora el mecanismo por el cual se van a elegir a los maestros, supuestamente los más capacitados para entrar, para permanecer, para promoverse y para ser reconocidos, va a ser en base a la evaluación, a esta evaluación estandarizada, que es prácticamente las recomendaciones estándares que maneja la OCDE y que van a ser desarrollados por el Instituto Nacional de Evaluación, y el cual está encabezado ahorita por Silvia Smelkes, que es una de las personas que estuvo durante años trabajando en la OCDE, allá en esa instancia internacional. Ese es como el primer punto en el que consiste la reforma. sustituir el contrato colectivo de trabajo por un mecanismo de selección y de contratación en base a un examen. Y bueno, aquí lo que nosotros decimos es que, y es parte del ya mencionando de por qué la rechazamos, es que nosotros no creemos que un examen, y mucho menos estandarizado, sea una manera de ver cuáles maestros son los adecuados, en todo caso, ¿no? Porque creemos que hay cosas que no... Porque este es un instrumento más que de evaluación, de medición. Entonces hay cosas del maestro que no se pueden medir. ¿Cómo se van a medir sus sentimientos, sus pensamientos, sus deseos, cosas así? Hay cosas que sí se pueden medir, pero no son lo fundamental. Hay hasta cursos para prepararse para pasar un examen de esos, ¿no? Y ya luego lo pasas y no quiere decir que estés apto o no apto. Entonces, es una de las razones por las cuales no aceptamos esta reforma. Y por otra, porque es un estándar, no contempla las diversidades. Y bueno, el mismo INEGI reconoce que el índice de desarrollo social de una ciudad o de una comunidad incide directamente en el grado de escolaridad. Entonces, no es posible que se mida con la misma vara a una diversidad de contextos y de situaciones, ¿no? Y otro de los elementos es que ellos dicen que van a dotar de autonomía de gestión a las escuelas. Es como decir, bueno, yo gobierno, antes no, como era un derecho la educación, yo no voy a esperar a que las escuelas me vengan a pedir, ¿no? A que aprendan a gestionar. Yo tengo que ver cómo resuelvo todas las necesidades. Y ahora con esa autonomía es como, a ver, vamos a formar un montón de empresas con sus líderes, a ver cuál es el más chido y que aprenda a gestionar ante mí los recursos. Lógicamente ahí lo que está detrás es que va a disminuir el recurso educativo y van a ver cuáles escuelas son las más capaces de venir a gestionar y las que hayan tenido supuestamente mejores resultados también en los exámenes, ¿no? Y el otro punto es que se va a crear un censo de escuelas, alumnos y maestros. Aparentemente esto no tiene nada de malo, ¿no? Pero ese censo no va acompañado de, por ejemplo, a ver, si vamos a ver cuántos maestros hay, no contempla que, a ver, de esos maestros, cuántos están trabajando sin una clave regular. O, por ejemplo, se decía que había 40,000 directores comisionados que no estaban con sus claves. O sea, haciendo trabajo de directores, pero no les pagaban con esa función. Y hay muchos trabajadores que están de contrato por horas, por tiempo limitado. Entonces, no están contemplando recursos para ver regularizar eso, porque ya se anunció incluso un recorte al presupuesto público en estos días, ¿no? No están contemplando cuántos niños hay para ver cuántos maestros más se ocupan. No están contemplando cuántas escuelas están mal para ver que se repongan, sino lo que están buscando ahí es contabilizar, por ejemplo, uno de los asuntos es en qué comunidades que están siendo abandonadas hay pocos alumnos, hay muchos maestros, y ahí empezar como a cancelar, pero no contemplan que en las ciudades, por ejemplo, hay una sobrepoblación de alumnos en las escuelas y como de redistribuir, ¿no? O sea, eso no se toca, lo que ya está cubierto en las ciudades, eso no se toca. Lo que quieren es acabar con los supuestos maestros que no se justifican en las comunidades. Bueno, es eso. El otro punto es que dicen ellos que van a crear escuelas de tiempo completo y que se destinó un recurso para ello. Para las escuelas de tiempo completo, lo que van a requerir es de presupuesto para alimentación de los alumnos, porque ya van a estar durante todo el día. Pero ahí, para ahí se destinaron 6,000 millones de pesos, y haciendo un estudio se requieren 46,000 millones de pesos. Entonces, además de 700,000 pesos para cada escuela para acondicionarse para comedor, entonces todo ese dinero que falta lógicamente se va a cubrir por los papás, ¿no? Bueno, el otro punto es, dicen ellos que van a quitar la comida chatarra de las escuelas y que todo se va a regir conforme a las reglas, a la norma oficial de la Secretaría de Salud. Entonces, la señora que vende ahí en la cooperativa, esa no tiene el reconocimiento de la norma oficial, pero sí lo tienen los de Coca-Cola, PepsiCo, Bimbo, y van a meter todos esos alimentos ahí, ¿no? Entonces, bueno, estos 5 puntos son en los que consiste la reforma, y más o menos esta crítica es la que nosotros le hacemos, por la cual la rechazamos, ¿verdad? No sé si quieras. Sí, nada más un comentario. También, dentro de la reforma, pues esto está respondiendo no solamente a una reforma, sino a muchas reformas que se vienen haciendo en este momento en la nación. Entonces, precisamente con el Pacto por México, ahí están como tratando de justificar todas estas reformas. Y un dato también que debemos de tener muy importante es que en ningún lugar del planeta Tierra existe, en ninguna constitución de ningún estado, de ningún país, de ningún nada, el término calidad de la educación o calidad dentro de la constitución. Y aquí en México ya está dentro de la constitución. Entonces, pues esto nos está poniendo en una situación difícil, como decía el compañero, a la evaluación al maestro. Es no solamente al maestro, sino también al alumno. Al alumno lo están haciendo estar en pruebas estandarizadas, que respondan, quieren que respondan todos los niños de todas las comunidades igual, y pues nosotros debemos de entender que no, el contexto es diferente, las situaciones de las escuelas también son diferentes, y no podemos permitir este tipo de evaluaciones dentro de las escuelas, ni para los maestros ni para los alumnos, porque no estamos en el mismo contexto. Si todos estuviéramos teniendo las mismas ventajas que se tienen, por ejemplo, en el Distrito Federal o en otros lugares más grandes, pues estaríamos a lo mejor aceptando una evaluación, ¿por qué no? Pero si no hay las condiciones para entrar en un tipo de evaluación así, no es una cuestión justa lo que se está pretendiendo hacer. Entonces, por eso es también por lo que nos negamos a este tipo de reforma, a este tipo de evaluación y a toda esta reforma educativa.